¿Tiene algo de geek? Los de puta quieren hacer la máquina del tiempo. Yeah. O sea, quieren hacerla, pero no... No, no tiene mucho geek. No tiene mucho geek. Es como el weird, es humor raro. Next. Esta es la que sí nos dimos duro porque dicen que no cabe, y en realidad no cabe, pero la agregamos porque de ahí hemos agarrado tantas ideas que hemos apropiado los geeks. ¿Cómo que no? Los Three Amigos. No, hombre, es el Invisible Swordsman. No, eso no. Se lo quiebran. Sí, pero no, eso no. Sí, pero solo cowboy. Por la parte de la plétora. Mira, es bonita. Es divertida. Es cagada. Hay partes buenísimas. Pero no, sí. No hay geek. Pero ahí está. Sí. Short Circuit. ¿Cuándo han visto un arbusto? Johnny Five. Mira, sí es geek porque es un robot que cobra vida, pero... Bueno. Es buena. Pero... Disassemble. Es que sí, la Johnny segunda la arruinó. No, Disassemble. Hubo segunda. Sí, hubo segunda. Sí. Y la segunda. Fue... No, esa fue. Sí, entonces, es sí. En no lo que tengo los más méritos. Yo recuerdo la segunda. Uy, yo no me acuerdo nada de la primera. La primera es con Steve Guttenberg. Ajá. Y mira, y no es ni tan divertida. Sé que es una comedia, pero no es ni tan divertida. No, me creo que la disfruté y la vi varias veces. Yo también. Johnny Five. Bueno. Que se paró en el grillo. What happened? Reassemble. Bueno, y que al final hace un robotillo. ¿Sí? ¿Cómo es que cobra conciencia o vida el Johnny Five? Uh-huh. Para variarle. Para variar. Y habían él era, lo muerde un robot cinco porque se ¿Ah? Lo muerde un robot. Es que eran varios, ¿verdad? Es que eran nuclear. Cinco. Él era el número cinco. Uh-huh. Pero este es el único que cobra conciencia. Es el que le cayó el rayo. Yeah. Radioactivo el rayo. No sé. Acababa el papá de Wally, sí, abuelito. Uh-huh. Sí, cabal, sí. Tiene razón. Continuamos con War Games. Pero no es comedia. No es comedia. Esa no es comedia. Esa fue la primera que dijimos, quítenla. Ah, bueno, sorry, es que no había. Es película de culto, es así, geek, pero. Es bueno, sí. Es más, y me inspiró a que me agradaran las computadoras. Otra que no sé si es comedia o no, Brasil. Quítela. La quitamos. Yo sí la vi hace 2 años. Pero es como deprimente al final. Sí, al final es bien rara. Pero los conceptos que te dan de la Mara como en ese futuro medio extraño, sí son chistosos. No me acuerdo de verdad. No. Next. No. Next, Paul. Ah, sí, bueno. Ah, sí, esa me sorprendió Seth la cantidad Rogen. De referencia geek que le meten a la movie. Es que desde que empieza que van los dos cheros a Comic-Con. Ah, cabal. No, y que tipo no, el Jason Bateman cuando está hablando con el otro chavo, uh-huh. Que le pega el balazo al radio, boring conversation anyway, que no sé qué. Ay, bueno. Que cuando se compra las espadas, que todos hemos pasado por eso. ¿Qué más? No, pero es que cabal, y esa película, lo chivo es que a mí no me llamaba la atención porque yo la... Ah, el Seth Rogen. No, fíjate que no por el Seth Rogen, bueno sí, por el Alien. O sea, pero la personalidad que le habían dado a Leyland. Pero al final, te encariñas con él. Sí, con sí, el pausito. No, sí, claro. Sí, queda bien. Buena, muy queda bien. Ah, otra cagada, cosa, cuando que le sigue Winnie Weaver, que le pegan su talegazo. Y que el otro le dice, get away from her, you bitch. O sea, igual que Alien. Yeah. Cuando Sigourney Weaver salva a la bichita. La bichita. De ahí, Monty Python and the Holy Grail. Bueno, que ahí también lo estaba mencionando Vicorintia. Cuando... We are the lights, o sea, ay, ¿sabes? Yo no las distingo. ¿Cuál? Yo la vi aquí en tu casa. Bueno, sí. no aquí en tu casa, en tu casa cuando. Ajá. Y ¿cuándo era ella? Qué rara esa movie. ¿Qué estoy viendo? Es que la primera vez que lo ves. Algo a la comida. Algo. Mira, algún día la voy a ver. Que la no, primera vez que la ves. Es la misma del conejo. Te sentí como que... Pointy-tip. ¿Qué onda, verdad? ¿Qué pasó? Es que, o sea, yo sabía de Monty Python, pero no había visto el show de Monty Python. Entonces no tenían referencia. Yeah. Y un humor. Es que desde que inicia. Igual, desde que inicia. Con los cocos. Que ves así, ves atrás el chero con los cocos. Y está uno sin caballo, pero haciendo como que va a caballo. Así es que te deja. Y después eso que. Ok, no hay caballos, pero están haciendo paja. Ok. Hablan con el primer hijo puta. ¿Y esos cocos? Oh, uy, le hicieron referencia. Oh, mind blown. Así. Ni siquiera tienen caballos. ¿De dónde consiguieron esos cocos si esta no es una tierra tropical? Sí, tal vez lo trajo un suelo, una golondrina. ¿Cuál es la idea? Y empiezan a elaborar sobre las putas.

pero sí, la muerte pero ese, la, verdad, la muerte es la, ya es la segunda, vea. Sí, y la verdad, la muerte es la mejor parte. Uh-huh. Y lo demás, yo. Yeah. Alright, de ahí tenemos Time Bandits. Bueno, ya tuvimos un episodio de Time Bandits. Sí. Dedicado a Time Bandits. Bueno. Me hay que escuchar. Terry Gilliam, realmente fue Terry Gilliam. Terry Gilliam. Terry Gilliam. Que no, es que no es, el mismo? Es tan comedia. Sí, es una comedia. Es el mismo de Brasil. Es chistosa, el mismo de Brasil, sí. Uh-huh. No es tan chistosa, pero sí hay partes ridículas. Y las aceptaba únicamente por eso. Es que Terry Gilliam, al final, las películas de él todas son raras. Sí. Porque, bueno, ya hablamos de eso la vez pasada, pero... Es que al final no se entiende si pasó, si no pasó. Munchausen, todas esas cosas. Ajá, así siempre te dejan con ese mismo feeling. De, ey, que esa, así siento que. Así, la Munchausen. Así el siento Baron que Munchausen. Es, así siento que es. No sé por qué la imagen que me da Hugo. Esta película de. Munchausen. No. Es lo que nos estamos tratando de acordar antes del show. De que si Hugo es screenplay, es libreto adaptado. No sé. O es original. Creo no sé, que es no original, sé. Pero ahorita no recuerdo. Sí, creo que es original. All right. Mystery Man. Está buena. Con buena. Spleen. ¿Y cómo se llamaba el que era? Terrible Mysterious. Cuando le zampa las nalgas en la limusina del otro que hasta el pelo se le zampa. No, pero no le zampa las nalgas y se lo tira de lejos el pedo, ¿no? No, no. Es que así en la ventana tenía las nalgas. Hasta la cara casi. Y que el poder de Ben Stiller se ponía bravo. ¡Muy bravo! ¡Ahí! ¡No, fíjate que fue bravo! ¡It's the rage! Pero cuando era paz hasta el final que se hace. Me tardé años en encontrarla. Cuando al final la encontré, me parecieron muy luces los fulanos. Yo tenía la esperanza que fueran, aunque sea un poquitín esa fue más. La primera movie que alquilé yo en DVD. Sí, sí, me acuerdo que la fuimos a ver a tu casa. Uh-huh. Cabal. Y que pero no que... la vimos en la Bayo, en la computadora. Pues sí, que era la única que tenía la Bayo DVD. Y después no sé qué lo conectamos para el video, televisor. Sí, por la modem creo que fue. Creo que así, no me acuerdo qué despije hicimos. Por la tarjeta de video de la Monem. La Monem. Ya contamos eso. Sí, sí. Wait a moment. Wait a moment. Esto no es tan cholera esto. Ah, ahí está diciendo en la IRC que Dogma. Dogma es... No sé ¿tiene si chiste? Está en sí. No, es que todas esas películas son de las que tienen un montón de referencias. Es más geek. ¿Cómo se llamaba? Jay and Silent Bob Strike Back. Eso sí. Sí, es cierto. Esa sí es bien geek. O sea, al final hasta hay pelea de lightsaber. Lightsaber fight y con que se meten en el set Mark Hamill. Se meten en el set de movies de Daredevil. Bueno, la segunda de Clerks 2. La discusión en que es mejor Star Wars o El Señor de los Anillos. En es el, super geek. Tiene detalles en la trama. Es más geek esa que Dogma, definitivamente. Mallrats está diciendo también, el inicio, ¿se acuerdan que la secuencia de inicio de la movie son portadas de cómics que les han cambiado? Bueno, para y al final cuando se viste de Batman, el que... Ah, sí. Fly, Faras, fly. Y que le sirve la fuerza así con el control. Ah, pero porque el otro le pega. bueno. Sí, definitivamente. Todo el universo de Smith es genial. Ese es un mundo aparte. Ese merece un show. Y tuvimos aparte, uno, ¿no? Ya lo tuvimos. Sí, ya lo hablamos de todos esos. En el día 6. De ahí también tenemos acá Frequently Asked Questions About Time Travel. A esa final yo no la pude ver. Pero esa no es TV Movie de la BBC. Fíjate que no, sí, creo sí. Que no sé si es TV Movie. Yo creo que no, es que salió teátrica. Nunca sí, la. Sí. Aquí bueno. Sí hay que decirlo, que nunca la conseguimos original. Y no. Yo siempre, todas las copias que obtuve. Desincronizada. Era demasiado desincronizada. Yo al final dije, me vale verga, la voy no, a ver. No pude verla. Yo sí la vi bien. Y es un gran de verga. Es divertida, pero fíjate que su principal mérito no es tanto en lo chistosa como en las ideas de viaje en el tiempo y la. Que está lleno de loops y de relación de lo que pasó antes, te tenés que recordar de los detalles. A mí me cae la risa cuando el tipo viaja en el tiempo, después regresa y les dice, puta, viaja en el tiempo. Ah, vamos a recrear tus pasos y hacer exactamente. Y el otro, bueno, yo fui a orinar, entonces tenés al bicho orinando todos en el mismo. Pues, sí. Mira, bueno, y, bueno. Sí, fue theatrical en Irlanda. O sea, dos salas en 38 Irlanda. Salas. Opening weekend. Ah, no, ¿cómo pudimos verlos? Solo en Inglaterra. Bueno, la otra pero, que bueno. Si vamos a meter esto, pongamos Back to the Future. Sí. Ya tuvimos episodio. Tuvimos una de viajes en el tiempo.